que sin ti, mujer ideal, se moriría mi amor por ti. ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. ¿Qué tienen de buena, me dice usted? No sé en realidad. Pero buenas tardes es porque usted va a tener una buena tarde, no por el día, ¿no? Sí, por supuesto. Porque está que llueve, yo creo que está lloviendo ya, sí, por supuesto. Yo alcancé a llegar aquí nomás y vine preparado con todo por si acaso para el retiro después, ¿no? Pero estamos con la alegría de estar con ustedes, mi gente grande. Poder acompañarle esta tarde así, media triste, media laíta, así, todo ese cosa, pero poder acompañarle con estas hermosas canciones, ¿ya? Que le van a hacer una alegría en su corazón. ¿Cierto? Claro. Porque cuando usted las escucha, se alegra bastante, porque usted recuerda, ¿no es cierto? Recuerda algunas cosas de su juventud de aquellos tiempos. Gracias a toda mi gente grande, a todos los vecinos y amigos y a todos los que están en sintonía en el día de hoy de su programa de los jueves, ¿ya? Donde la alegría, por supuesto, de sus recuerdos, como le contaba, estos recuerdos hermosos, vuelven a todos ustedes. Pero esto es a través de su programa preferido, este programa preferido de cada uno de ustedes de los jueves, Gente Grande, ya así se llama, Gente Grande, que ya está sonando para todo Pero el Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, ahí por la señal en el www.espaciosfm.cl. Y por supuesto, ya en su radio Espacios FM 107.3. Les invitamos a acompañarse con nosotros en tu radio amiga, Espacios FM 107.3, Gente Grande. Se me alejan para hacerme un infeliz. Siempre estoy aquí, encadenado a esta escribanía. Mientras allá sobre la niebla se extiende el horizonte, y sigo aquí. No es fiesta, pero al despacho hoy no voy. Cada día siempre allí, más porque, ja, porque sí. Esta mañana, ¿quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí. Solo soy como un robot que hace años dice sí. Esta mañana mis pulmones no lo quieren, aire de calefacciones. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. Está allí, en el verde en torno a mí, el perfume del jazmín, cuando llega el mes de abril. No me importa este mundo, quiero el sol, el cielo, quiero el mar profundo. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. La, la, la, la, la, la, la, la. juntos todos en columnas dentro de nuestros malditos cochecitos. Hoy luce el sol, no, no marques la ficha, no firmes la entrada. Quanto hace che non trepais árbol arriba, todos al campo a arrancar las margheritas. Libres, libres, libres. Y eras tan hermosa. Hoy veo que ya no hasta la misma muerte. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temerosa que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Y a pesar de tus cosas, y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, en mi vida, estarás como espuma que en el mar va jugando, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo seguiremos, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás y vivirás que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos, es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Sin olvidarnos más, nunca más. Y muchas, muchas gracias, Felipe Gajardo, por estar en la sintonía de tu programa de los jueves. Gracias también a Yasna Ramírez, quien también está en la sintonía de este su programa de los jueves, Gente Grande. Gracias a ellos, gracias a usted también, que usted está escuchándolo aquí en su casita, ¿cierto? A lo mejor en su trabajo, en algún puesto de atención al público, ¿no es cierto? Claro que hay muchos puestecitos, digo puestecitos, con todo respeto, porque son también una fuente de trabajo de las personas que venden la fruta, la verdura, ¿no es cierto?, por ahí al aire libre. Pero ellos también andan con su radio escuchando también este su programa La Gente Grande. A todos ellos les saludamos también, por supuesto, así como a Felipe Gajardo y a Yasna Ramírez por estar en la sintonía. Los nuevos intereses de los adultos mayores. ¿Cuáles son esos? No sé. Los adultos mayores, que muchos imaginan sentados, reunidos en la plaza, en una animada conversación, esos ya están quedando atrás. Porque actualmente ellos quieren tener un papel más activo, mi gente grande, en la sociedad. Y cada día son más independientes y se cuidan más para evitar así también enfermedades. Así es. En Chile, mi gente grande, los adultos mayores son el grupo etario que más ha crecido en las últimas décadas

tú eres dichosa y vives tranquila. Comprendo que mi amor sincero no te importo más. Y yo seguiré en silencio sufriendo mi pena como una cruel condena que tengo que pagar. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Y gracias, gracias, Graciela Zambrano Aguayo. Muchas gracias por estar en la sintonía del programa de los jueves. Gracias también a Carmen Cueva, quien también, ella está en la sintonía ahí acompañadita, dice, ¿no es cierto? Sí, escuchando este su programa, que le encanta, dice, por supuesto. En realidad, hay muchas actividades por hacer. ¿Cierto? Claro. Para aquellos adultos mayores que no pueden trabajar porque tienen dificultades físicas, pero tampoco ellos quieren estar encerrados todo el día en su casa. Para ello existen los centros de día. Esos son recintos donde se realizan actividades recreativas, ejercicios, y reciben también asistencia social y médica, lo que les permite mejorar su calidad de vida. Para aquellos que aún, mi gente grande, se mantienen independientes, ahí está el www.trabajosenior.com, ¿ya? Ahí les ofrecen también encontrar la oportunidad laboral que andan buscando. Y el perfil de los postulantes de más éxito corresponde a personas con una buena trayectoria profesional, que dejaron el trabajo antes de tiempo o porque se vieron obligados a jubilar por su edad. ¿Ya? Los nuevos adultos mayores, mi gente grande, se manejan con la tecnología, como les contaba anteriormente. Están más conectados y así también aprovechan estos adelantos para ampliar aquellas redes de contacto que ellos tienen, ¿no? Que es importante tener comunicación con la familia, con los amigos. Pero para el adulto mayor, mi gente grande, que busca disfrutar de la tercera edad, hay programas enfocados a viajes dentro del país. Ya, porque yo pienso, mi gente grande, que primero hay que conocer el país antes de salir a conocer para afuera, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, yo creo que es así. Bueno, cada uno piensa como uno quiere. Pero como hay programas enfocados, mi gente, a viajes dentro del país, que promueven el turismo en baja y media temporada, y donde comparten también con más adultos mayores, así llenándose de energía y a la vez conociendo su país. Ya es importante conocer nuestro país cuando se puede. Distintas actividades hacen que hoy, mi gente grande, las personas mayores se sientan más incluidas, dejando atrás la obligación de ser dependientes y pasivos. ¿Qué esperas? ¿Qué espera usted, mi gente grande? ¿Qué espera usted, mi adulto mayor, para disfrutar de la vida? Perdí por culpa de un error, te perdí y destrocé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin a llorar. Así como lo quieres hallar. No me importa que desprecies tú mi vida, no me importa, yo en mi pobreza soy muy feliz. Te he querido, amor, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar. Te he querido, amor, yo te he querido, pero hoy te llego a despreciar.

que en una hoguera se quemó. Como queman mis cenizas y en el manto de la arena aún mis pasos estarán. Y mi gente grande, anoche usted a lo mejor no pudo dormir tranquilo o tranquila, ¿no es cierto? Por estos fuertes vientos que hubo anoche. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Sí, qué tremendo. Ahí en los edificios se escucha bastante fuerte. En las casas también, yo creo, ¿no? Sí, porque esto es una racha de vientos que hubo anoche. Y saben ustedes que podría regresar esta tarde aquí en la región. Bueno, y dicen también que podría haber tormentas eléctricas, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, mi gente grande, mis vecinos y amigos. Asegurar bien las ventanitas, las puertecitas, tapar todo para que no entre el viento helado, ni el agua, ni el frío, ¿ya? Así que hay que protegerse mucho. Fíjense que los fuertes vientos que se registraron durante la tarde del miércoles dejaron a más de 200.000 clientes sin suministro eléctrico en varias comunas de la capital. De la capital allá en Santiago y aquí también en la capital de Concepción, por supuesto. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se sintieron ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Qué les parece? 60 kilómetros por hora. Que incluso, mi gente grande, en esta jornada mantienen todavía a miles de personas sin luz en nuestra región, ¿cierto? Qué tremendo eso. A lo mejor usted, si le ha sucedido algo por este temporal, lo quiere contar, usted nos llama nomás, nos cuenta y les cuenta también a todos, a toda mi gente grande que está en la sintonía, a todos nuestros vecinos y amigos también, ¿ya? Muchas gracias, Juan Marín, porque Juanito Marín está, como siempre dice él, aquí firme todos los jueves desde las 5 en adelante, escuchando este su programa. Y ya nos tiene aquí con un poema para el adulto mayor. Dice, unas copas. Ya no tiene el timbal de tu nombre mi copa vacía. Ya no tiene en su borde tus labios esta copa mía. Se llena de pena mi copa vacía cuando escancio mi brindis sin ti en la copa mía. Si al coger tu boca y coger tu copa también, recuerdas la mía. Las verás rebosando hasta el borde de ausencias vacías. Si te encuentras un día conmigo caminando caminos de vida, entrelaza tu brazo y el mío. Como fue algún día, beberé en tu copa, como tú en la mía, y lo hacemos mientras cae la nieve. Cualquiera se muere, cae la nieve. Esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Esta tarde no vendrás,

he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Muchas gracias a todos por estar en la sintonía con este su programa de los jueves, Gente Grande. Hay mucha gente que nos están escuchando. Por ejemplo, nos escuchan de Los Altos de Rivera Norte, ¿ya? ¿Por qué digo de Los Altos de Rivera Norte? Que me preguntaron, ¿por qué dice así? Yo digo así porque me estoy refiriendo, cuando digo Los Altos, me refiero a la parte de los bloques, ¿ya? Esos bloques que están mirando hacia el río, a todos ellos, porque hay muchos, muchos auditores ahí de este su programa Gente Grande. Así que muchas gracias y les saludamos, les enviamos un cariñoso saludo a todos que están en la sintonía. Está la gente grande, adultos mayores, jóvenes, también hay muchos de ellos, de los jóvenes, que les gustan estas canciones, así que dicen que no se pierden programa. Así que les saludamos grandemente, cariñosamente a cada uno de ellos. También, por supuesto, ahí en Los Altos de Río Grande Norte hay casas. También en las casas nos escuchan. Así que gracias también a todos los auditores de las casas del sector Rivera Norte, ¿no es cierto?, quienes están en la sintonía. Y nos escuchan también ahí en el sector Garretón. Lo mismo en el sector Garretón. También hay bloques ahí que están en la sintonía. Tenemos bastante, por supuesto. También hay casas que también nos escuchan. También hay un montón de, ¿cómo se llama?, de estos talleres, ¿no es cierto?, de mueblerías y talleres mecánicos, todos esos están en la sintonía, que están ahí en el sector Garretón. Ahí hay unas tornerías que también están escuchándolo. Gracias a todos ellos que están ahí, los auditores del sector Garretón, de los bloques y de las casas también. Y sobre todo, por supuesto, al lado de la línea ahí, están en la sintonía, ¿no es cierto?, con nosotros. Le agradecemos a ellos también. También nos escuchan aquí en Pedro del Río Centro. También tenemos bastante, gracias a todos los auditores de Pedro del Río Centro, sobre todo ahí en las calles Las Tarres, la calle Real La Torre, ¿no es cierto?, Ricardo Claro. Todos esos están ahí en la sintonía, conectados con este su programa. Como siempre lo hacen, dicen ellos, ¿no? Estamos conectados, don Eram. Así que gracias a ellos, porque por ellos nosotros salimos al aire, ¿ya? Porque queremos entretenerlos, porque queremos que usted pase una buena tarde, ¿no es cierto? Que se olvide de todas las cosas que está pasando y escuche solamente este su programa y verá que lo va a pasar bien, por supuesto. También nos escuchan todas y todos los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu. ¿Ya? Sí, porque hay muchos almacenes y panaderías aquí en Pedro del Río Sañartu, también con sus alrededores, porque alrededores también hay varios quienes están en la sintonía. Gracias también a Hilda Poblete, porque también está en la sintonía, nos está escuchando ahí Hilda Poblete, ahí por el lado de Persa Prat, por ahí está Hilda Poblete escuchándolos también ahí en la calle Prat. ¿Sabe usted, mi gente grande, mis vecinos, amigos, mis adultos mayores y todos los que están en la sintonía, por supuesto, que hay muchos que no pueden sintonizarlo? Bueno, yo siempre les digo, si no pueden sintonizarlo, si es que tienen la posibilidad de ir ahí a la señal, al www.espaciosfm.cl, ahí estamos al aire, ahí nos puede escuchar, ¿ya? Porque a veces la señal se pierde, ¿no es cierto?, por algunos sectores. Así que ahí nos puede escuchar usted, por supuesto. Aprovechamos también, mi gente grande, de saludar a los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Deben haber muchos que están cumpliendo añitos y muchos también que están en alguna celebración, por ejemplo, aniversario de casamiento, ¿cierto?, cumpleaños y todo, etcétera. Y también a los que están de onomástico, también les saludamos a todos los Fernandos, porque el santoral de hoy día, Fernandos y también Hernán. Así que a todos los Hernán les saludamos, les damos un fuerte abrazo, por supuesto. Y nosotros siempre tenemos la costumbre de saludarlos a ustedes con estas canciones. En este caso, La Brujita. La placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, le aseguro que no asustaría más nadie. Lo que yo le tengo pensado, la castigaría, sí señor, con la guacharaca, con la guacharaca, castigaría, yo le daría, con la guacharaca, castigaría, a medianoche, con la guacharaca, pa' que respete, castigaría, su garrotera, con la guacharaca, yo le daría, castigaría, ay sí señor, con la guacharaca. Que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, le aseguro que no asustaría más nadie, con lo que yo le tengo pensado. La castigaría, sí señor, con la guacharaca, con la guacharaca, la castigaría, yo le daría, con la guacharaca, a medianoche, la castigaría, yo le daría, con la guacharaca, pa' que respete, la castigaría, su garrotera, con la guacharaca, yo le daría.

siento el frío de la muerte. Ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otra tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Y por supuesto, ahí estaba Rosana Falasca con su tango Sin Lágrimas. Me recuerdo de este tango yo, que me lo habían solicitado, sí, por supuesto, varias veces y no lo podía encontrar, se me había perdido. Así que si está la sintonía por ahí, ¿no es cierto?, nuestra vecina Enriqueta, para usted, Sin Lágrimas. Los hijos son nuestras raíces prolongadas, son las almas y los pensamientos buscando caminos nuevos. Son la mirada y los brazos que nos sostienen en este camino declinante. Hijos, alma e ilusiones nuestras. Manos fuertes, pasos fuertes, pisando nuestra tierra débil. En sus comienzos los sostuvimos. Son ahora ellos, en nuestros ocasos, quienes están alerta, vigilantes y conmovidos. ¿Por qué entonces partiste, hijo? ¿Por qué tu alma se escapó de súbito, llevando contigo tu fortaleza, tus anhelos, tus desvelos? ¿Por qué? No encuentro en mi mente, ni en ningún rincón del alma, la respuesta lógica. No hay lógica para el vacío. No hay lógica para el dolor. Y no hay lógica para el infinito. Dame la respuesta, tú sí sabes, porque yo jamás. Ninguna fuerza humana puede hacerte volver, y ningún fervor humano puede secar las lágrimas. Quiero sentir distinto en tu distancia. Quiero que duermas, como te vi allí un día. Un sueño eterno, sin dolor del mundo. Quiero que la paz te cubra, como lo hicieron aquí el sol y las estrellas. Solo tu paz, hijo del alma, pueda quizás aminorar la angustia. Sí, sí, duerme. Duerme con la dulzura de tu bondad, con la certeza de tu amor entregado generosamente. Sí, hijo, duerme, duerme con tu paz infinita. Gracias por tus horas, por tu sonrisa y por tu amor. Y por eso es que yo le digo adiós a la tristeza. pasa la tristeza. Soy un hombre caricias, el frío del terror, y en tu mirar tan triste, que a veces causa pena, igual que el de la hiena, que incuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando, el día que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado, del mal que me has causado, solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Engaña tu figura por ser tan diminuta. Tu cara es la trampera donde tu corazón oculta sus maldades con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tienes corazón. Cual un pequeño frasco de extracto que perfuma, tiene con tu estatura una similitud. Pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, un gigante rencoroso que no tiene insoportable como amigo, insufrible como amor. Que tú ves allí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, un gigante rencoroso que no tiene corazón, lleno de celos sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso y seguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Le damos gracias a Ladino Saavedra por estar en la sintonía. Muchas gracias, Ladino. Gracias también a Sara Benimeli, ¿no es cierto?, quienes también están en la sintonía de su programa de los jueves. Gracias también a Edith Fuentealba. Muchas gracias, vecina Edith Fuentealba, por estar en la sintonía y escucharlo, como ella dice, todos los jueves. Gracias también al tío Nacho. El tío Nacho ahí nos estaba llamando, saludando, por supuesto. Bueno, y también diciendo que él se encuentra por ahí cerca, pero no está escuchando nada muy bien el programa, dice, así que está muy mala la señal. Así que ahí nos contó también otras cosas, así que, bueno, tío Nacho, vamos a hacer lo imposible, por si está escuchando, es cierto que hacer lo imposible va a poder arreglar la señal para que llegue bien para esos lados por ahí, ¿ya? Así que gracias a ellos por estar en la sintonía del programa de los jueves. Así que ellos nos están escuchando, así como también mis queridos vecinos, contarles que nosotros todos los días jueves desde las 5 en adelante estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores, ¿ya? Usted bien sabe, y estamos en todo el Gran Concepción, estamos con las informaciones referenciales al adulto mayor, están también sus saludos, esos saludos que no deben de faltar, las canciones que usted siempre quiere escuchar, y esto usted lo quiere hacer porque llegan a sus memorias con estas canciones esos hermosos recuerdos, esos recuerdos de aquellos tiempos, esos recuerdos llenos de melancolía, por supuesto, y alegrías cuando usted las escucha. Y por eso es que son seleccionadas por usted, mi gente grande. Si usted desea saludar o enviar al aire algún mensaje, hágalo. Tiene la oportunidad. Solamente llamando al 41 22 22 363. Y listo, lo estaremos entregando en vivo y en directo en su programa. Este programa que sí es de ustedes, donde usted puede entregar la información, donde usted quiere saludar, ¿cierto? Donde usted también puede entregar algún mensaje para algún familiar, algún amigo, algún vecino, para cualquiera. Para eso está este su programa, ¿ya?

por este otro lado, ya cerca del cementerio, por ahí, hay unos talleres que están en la sintonía también con nosotros. Les saludamos a todos ellos quienes están escuchando. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres mecánicos. Saludos para ellos. Nos escuchan también los trabajadores de todas las mueblerías, los trabajadores de las tornerías, por supuesto, y todos los trabajadores de la Contru. Me refiero yo a estos trabajadores que están aquí afuera, aquí nomás, antes de llegar ahí a la línea, ¿no es cierto? Ahí se están haciendo unos edificios, ahí están trabajando y hay algunos que están en la sintonía de este su programa de los jueves. Ellos dicen que escuchan todos los días jueves, ahí encienden la radio mientras trabajan, por supuesto. Claro que tienen que poner cuidado, no se vayan a entusiasmar mucho con el programa, haya ocurrido algo ahí después, no. Así que ahí está, muchas gracias a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, de las construcciones que están aquí antes de llegar a la línea. Nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos son los amigos que siempre yo le digo que son la solución al problema eléctrico de su automóvil. Así que gracias Hugo, Manuel y Raúl Matamala por estar siempre en la sintonía de este su programa. Así les saludamos como es costumbre de su programa preferido de los jueves, Gente Grande. Y lo hacemos por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Cenizas quedaron de las leñas de mi corazón y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor. Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor. Caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca he podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión. Amor, tal

cielo me des tu bendición, me recojas de esta tierra que es mi condena, de vivir sin cariño y sin amor. Me recojas de esta tierra que es mi condena, de vivir sin cariño y sin amor. Huerfanito, madrecita, me has dejado, ahora sé cuán grande es mi sufrir, el quedarse en este mundo sin consuelo. Oh Dios mío, ten piedad, quiero morir. El quedarse en este mundo sin consuelo, oh Dios mío, ten piedad. Quiero yo para que tú me abandonaras, te di mi corazón, no para que lo destrozaras. Confiado en tu cariño fecundo y verdadero, te di mi amor primero y no lo supiste apreciar. No esperes convencerme si algún día nos encontráramos, cuando hayas tú pagado tu canalla escarción. En este sabio mundo lo que pagamos, esa divina ley será impuesta a tu corazón. Te odio y te odiaré por el resto de días que tenga de vida. Y hoy maldigo tu nombre, me parece poco para mi alma herida. Mereces un castigo ejemplar y digno de tu felonía, para que ya no sigas burlando quereres con tu alma infiel. Este mundo nos brinda muchas ocasiones de encontrar cariño, pero nunca sabemos si es malo o es bueno lo que del destino. Lo dice la experiencia, del amor al odio un paso hay solamente. Es esta la verdad, hoy te odio aunque ayer te amaba locamente. Te odiaré por el resto de días que tenga de vida. Y hoy maldigo tu nombre, me parece poco para mi alma herida. Mereces un castigo ejemplar y digno de tu felonía, para que ya no sigas burlando quereres con tu alma infiel. Este mundo nos brinda muchas ocasiones de encontrar cariño, pero nunca sabemos si es malo o es bueno lo que del destino. Lo dice la experiencia, del amor al odio un paso hay solamente. Es esta la verdad, hoy te odio aunque ayer te amaba locamente. Y le queremos agradecer nuevamente a Felipe Gajardo, a Yasna Ramírez, a Graciela Zambrano Aguayo, a Carmen Cuevas, a Juan Marín, a Mirta Muñoz, a Ladino Saavedra, a Sara Benimeli, a Edith Fuentealba, al tío Nacho que nos llamó también,